Es muy grato estar con ustedes nuevamente en este día en su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina. Es un grato placer presentar también a mi amigo y pastor Horacio Rodríguez. Muchas gracias. Es grato para mí poder acompañarles también en este su programa. Gracias y un gran abrazo para cada uno de ustedes y nuestros mejores deseos de bendiciones. Continuamos con la justicia, que es lo que estamos conversando durante esta semana. Romanos la enfoca de una manera bien interesante. El libro de Romanos es un libro que quizás hay que leerlo con mucha atención, a veces medio complicadito, pero se va desenrollando en la medida en que uno lee con atención algunos conceptos que tiene Pablo, porque la verdad de las cosas es que él nos aclara algunas cosas. Por ejemplo, Romanos 5:17 dice: pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí se hablan de dos naturalezas, realmente Pablo lo está enfocando de esa manera, y está diciendo que hay una idea de injusticia, vamos a decirlo así, o de pecado, que entra por una sola persona, por un hombre, pero a la vez esa otra naturaleza que es la que hace que seamos justos, que seamos buenos, que tengamos los frutos de justicia, y que esa es la es Jesucristo. Dice que por ese mismo Jesucristo ahora tenemos esa opción. Por lo tanto, como bien lo dice el autor, dice: Cristo en realidad es nuestra justicia. Bueno, aquí tenemos partimos. Aquí tenemos que reconocer de que hay una ley de la herencia. Nosotros heredamos la naturaleza caída de Adán, y tenemos la tendencia al pecado. Eso no debemos olvidarlo. Nosotros tenemos la tendencia al pecado. Entonces, solamente en Cristo nosotros podemos encontrar la justicia, porque en nosotros no mora la justicia. Porque precisamente por eso nos gusta el pecado, tenemos la tendencia al pecado, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva hacia allá. Así lo reconoce Pablo también. Entonces, debemos saber de que solamente por la fe podemos recibir esa justicia que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mira, estoy pensando en lo que a veces se escucha a las personas decirme: yo, ¿qué culpa tuve de nacer? ¿Qué culpa sí. tuve de estar en este momento, aquí en esta vida? Que yo no soy el responsable. Pero Pablo lo va a explicar en el versículo 18, porque dice: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. O sea, todos estamos condenados, se nos iguala en ese sentido. Pero también él va a responder después, decir: de la misma manera, por la justicia de uno, fíjate, la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. En otras palabras, es cierto, yo no aporté en absoluto ni tomé decisiones para nacer. Pero cuando estoy en el mundo, estoy bajo la condenación del pecado. Pero Cristo dice: sí, tú estás bajo la condenación, pero yo ya hice el proceso de la salvación. Yo ya te justifiqué, yo te hice salvo. Acéptame a mí, vive conmigo, y entonces vas a tener la vida que realmente necesitas. No nos ha dejado Dios en este mundo condenados a morir, sino que Él ya pagó ese precio. Así como nosotros cuando ponemos una lupa delante de nuestros ojos y miramos a algo, lo vemos en forma diferente, lo vemos aumentado. Así también, cuando Dios nos mira a través de Cristo, como a través de un cristal, Él nos ve limpios. No es que nosotros estemos limpios, no, es que Cristo nos hace limpios. A través de Él nosotros tenemos justicia, a través de Él nosotros somos purificados, a través de Él nosotros podemos ser buenos, pero solamente a través de Él. No hay una justicia propia, no hay algo que nosotros podamos aportar, no hay nada bueno que yo pueda hacer. Por eso que es lamentable que algunas personas piensen que pueden hacer obras buenas en favor de la salvación. Y hay quienes dicen: pero si se tiene ganado el cielo. No, yo no me gané el cielo, fue Cristo el que me regaló el cielo. Pero porque le pertenece a Él. Él puede regalarlo, pero yo no es que me lo haya ganado ni me lo pueda ganar. Entonces no hay absolutamente nada en mí que sea bueno como para que yo pueda aportar, como para que yo pueda presentarlo como un mérito. Bien, lo decías tú, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Fíjate que allí en Gálatas 3:6, hablando acerca de este concepto de justicia, Pablo le dice: así Abraham creyó a Dios, fíjate, y le fue contado por justicia. O sea, él no hizo nada para ser justo, para tener justicia, sino que solo creyó en Dios. Y de allí se produce el proceso. Después de creer en Dios, de poner nuestra confianza en Él absoluta, entonces podemos ser contados justos, solamente creyendo, no haciendo cosas. Ahora, una persona, quizás vamos a colocar el ejemplo más clásico del árbol que da manzana. ¿Por qué da manzana el árbol? Porque es manzano, dirá uno. Casi es ilógico estar pensando en... Pero eso es lo cierto. La persona que hace justicia no hace justicia porque es bueno, porque en él hay una cosa buena, sino porque es justo, y la justicia se la ha dado Cristo. Por lo tanto, es un resultado de esa relación. Al final uno llega a ese sentido, a ese concepto, que es la relación con Dios, que le da el parámetro para ser justo, y no la tengo yo. Por eso es que Abraham, un hombre tan justo, tan bueno, el padre de la fe, dice las escrituras, y los escritores todos lo entendemos así, pero él dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque él también tuvo sus errores, sus problemas, pero fue un hombre que tuvo justicia solo porque creyó en Dios. Ahora, cuando pensamos de que la justicia es un regalo, también debemos considerar de que nadie recibe un regalo porque se lo merece, sencillamente porque se lo entregan, no es por méritos. Cuando nuestros padres nos hacían regalos, no era porque nosotros lo merecíamos, muchas veces era porque lo necesitábamos y ellos lo hacían por amor. Bueno, Cristo en este caso nos ama tanto que decidió entregarnos su justicia a fin de que nosotros pudiésemos gozar de aquello que Él merece gozar. No es por méritos. No es por méritos. Y volvemos a esta idea. Pablo vuelve a mencionar allí en Romanos 5:19, terminando esta idea, fíjate que es maravillosa, los versículos 17, 18 y ahora 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, vuelvo a insistir sobre la idea que está mostrando estas dos naturalezas, esa naturaleza pecaminosa que no tiene forma de salir de su condición que tiene, pero dice: así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En otras palabras, si yo lo aplico a mi vida personal, digo, bueno, yo estoy bajo la carga de la desobediencia, por lo tanto soy un pecador, y el pecador está condenado a muerte. Pero aparece Cristo, que es el que obedece, el que hace justicia, el que actúa bien, y por esa razón ahora yo puedo ser constituido justo. ¿Sabes? Estaba pensando en una parábola, la parábola muy conocida del hijo pródigo. Creo que todos deberíamos identificarnos con el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando vuelve al Señor, quiero decir, cuando vuelve a su padre, él iba sucio, recordemos que él estaba cuidando cerdos, así que debe haber ido sucio y de mal olor. Y él no hizo nada. Él lo único que recibió lo que el padre le tenía. El padre mandó que le trajeran el mejor vestido, en fin, que lo vistieran. Seguramente él le proveyó el agua, el jabón, la toalla y todo lo necesario. Se cambió ropa y lo restituyó. Pero todo era regalo del padre. Él no hizo absolutamente nada. Él no tuvo ningún mérito. Al contrario, porque recordemos que él se había ido del lado del padre. Y él pidió una herencia que no le correspondía, porque las herencias se reciben después que la persona muere. Entonces le pidió lo que no correspondía. Él malgastó. El padre tenía muchos motivos para haberlo rechazado o por lo menos haberle lanzado a la cara lo que él había hecho. Pero no lo hizo. Claro. Sencillamente lo abrazó y le entregó todo lo que él tenía. Bueno, así es como nosotros vamos a nuestro Señor. Llegamos a Él sucio, malolientes, y el Señor nos cambia por completo. Él nos entrega su justicia, nos viste con su manto de justicia, y así es como nosotros nos presentamos al Padre, por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Quizás podríamos buscar un detalle más. Cuando se encuentra el hijo pródigo con su padre, el padre no lo manda a bañarse. Interesante eso. sino que lo recibe tal cual. Y aún le coloca la capa. Y yo estoy pensando que mientras le colocaba la capa y le hacía todos estos acercamientos, algo que él no merecía, él aún no estaba limpio. Porque la idea que presenta realmente esa parábola es que yo debo llegar a Jesús tal cual estoy, claro, en mi condición pecadora, sí, reconocer que soy, porque recuerda tú, el hijo pródigo reconoció que realmente él había pecado, he pecado contra el cielo y contra mi Padre, ¿no es cierto? No soy digno. Cuando se da cuenta que no es digno, entonces Cristo nos hace digno. Yo creo que es maravilloso ese ejemplo. Vamos a seguir conversando mañana sobre este tema. Pero piense usted en el texto que leímos hace un rato. ¿Quién es el que obedece? ¿Quién es el que hace la justicia? No somos nosotros, es Cristo. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Recuerde, cuando creemos, esa fe es la que nos hace justos, la que se cuenta por justicia. Será entonces hasta mañana y que el Señor les bendiga.